faltan alguno de estos gustos expresados por la persona en el centro, deben cambiar rápidamente de lugar en el círculo, cruzando por el centro de este. Siguiente turno. La última persona en encontrar un nuevo puesto queda en el centro y repite el proceso. Continuidad. Se juega hasta que todas las personas se hayan presentado. Anotación. Si la última persona en el centro ya se había presentado, otra persona que no lo ha hecho debe ocupar su lugar. Puede ser la penúltima en encontrar un nuevo puesto o una persona voluntaria. ¿Sí queda claro? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Listo, entonces la idea es que la... Para si quieren tomar una foto, yo puedo. Por si no se acuerdan de la pregunta. Mi nombre es Felipe Amaya, soy artista plástico y artesano. Me gusta caminar, comer y pues cocinar. Yo soy Sara del Mar, soy restauradora de patrimonio. Trabajo en la Biblioteca Nacional, pues amo los libros, los audiovisuales, todo lo que tenga que ver con soportes de la memoria. Y me gusta mucho también el dulce y me gusta leer. Yo soy Daisy Sánchez, soy antropóloga, me gusta la carpintería, me gusta mucho jugar y la naturaleza. Bueno, soy Diana Molina, soy de biología, soy artista y me gusta dibujar, me gusta leer y me gusta bailar. Yo, mi nombre es Juan Diego, bueno, yo trabajo en Micropía, eso pues es laboratorio de arte y ciencia. Me gusta leer, me gusta cocinar y me gusta, no sé, el chocolate. Yo me llamo Matías, soy estudiante. Me gusta dibujar, leer y los juegos de mesa. Yo estoy trabajando. Bueno, mi nombre es Manuel. Soy profesor de artes plásticas. Soy artista. Me gusta todo lo que dijeron, comer, bailar, leer, hacer música, programar. Me gustan los juegos con personas, me gustan las reuniones con mucha gente, como para hacer cosas, ¿no? Eso. Me muevo. Bueno, listo. Entonces, bueno, la idea de este juego también era, pues, aparte de conocernos, era ver, por ejemplo, primero, cómo ustedes pudieron haber predicho dónde iban a comenzar y dónde iban a terminar. No. ¿Cuántas reglas hay? Cuatro. Seis. Entonces, fíjense como con seis reglas básicas, ¿no? Se puede como generar ya un comportamiento, digamos, impredecible, complejo, ¿no? Y que forma patrones, ¿cierto? Entonces, fíjense qué hubiera pasado, por ejemplo, si nos hubiéramos amarrado como un hilito y hubiéramos como grabado como lo que pasó, ¿no? Entonces, la idea es eso, como pensar cómo pueden de pronto emerger patrones, nuevos patrones, a través, digamos, de reglas muy sencillas y cómo, pues, ya se puede generar eso, como un comportamiento complejo, y que es adaptativo. Si se dieron cuenta, como que nos íbamos adaptando por gustos, por afinidades, por relaciones, ¿cierto? Y como precisamente ese ya no es como un tema individual, sino que el sistema depende de otros componentes mucho más complejos, ¿no? Pues otros y más diversos. La idea es como tener esa idea en la cabeza, pues, para ya como entrar en la parte un poco teórica, que puede ser un poquito pesada, pero pues esa es la idea. Entonces, bueno, si quieren ya volvamos allá y ya es eso, como explorar un poquito qué es el juego de la vida. No sé si ya conocían el juego de la vida o si nos quieren contar. Inicialmente propuesto por Kawaii, que es una simulación basada en un acuerdo genérico de reglas para basada en una serie de pasos calcular, simular el desarrollo de la configuración del espacio. Sí, pues básicamente ya, básicamente es como, pues es una gradilla que sigue unas reglas básicas con respecto a existir y no existir, un punto en el espacio y pues con una serie de patrones, reglas simples y generar patrones complejos. Entonces aquí les presento, sí, es como eso, se fue propuesto por John Conway, a partir, digamos, de leer un libro de John von Neumann, que es un matemático, bueno, John Conway también es un matemático, murió de la pandemia, lastimosamente, pero entonces él quería precisamente ver y explorar como posibilidades con lo mínimo posible, digamos, de información para generar eso como sistemas emergentes y sobre todo como ver si se podía, si podía existir como una evolución impredecible y como autorreplicamiento, ¿sí? Autorreplicarse desde las mismas instrucciones. Entonces, bueno, eso basa, se basa, digamos, en las, en lo de los autómatas celulares, eso se los inventan pues como John von Neumann, queriendo explorar eso, como si pudieran haber máquinas autorreplicables en Marte, por ejemplo, como si yo mando un robot a Marte, entonces cómo se podría autorreplicar, y precisamente es cómo se puede autorreplicar una máquina junto a sus instrucciones de autorreplicarse, ¿sí? Que posteriormente esto inspira también, pues bueno, y paralelo, digamos, inspira a Schrödinger, que luego tiene un libro muy lindo que se llama ¿Qué es la vida? Y que eso también luego inspira a quienes precisamente encontraron como la doble hélice del ADN, del ARN, entonces como puede, como eso, entenderse como una especie de que el código se autorreplica y genera, son las instrucciones de una máquina que se autorreplica con sus propias instrucciones. Pero entonces von Neumann propuso una máquina que tenía 29 estados posibles, como que podía cambiar, pero partía de eso, de unas cuadrículas bidimensionales, que era como el espacio donde se iba a movilizar en dos dimensiones, que tenía una serie de reglas muy deterministas y unos pasos como discretos para pasar de un estado a otro, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es como la idea de cómo era la máquina y cómo se podía autorreplicar. Y bueno, eso partía como de la idea de, claro, yo tengo este espacio de dos dimensiones y cada célula, digamos, de acá, podía, digamos, tener una serie de reglas, comportamientos o estados, ¿no? Entonces él propuso que cada cuadradito estos podía tener como 29 estados posibles. Pero bueno, y eso también parte de cómo como la célula también se interactúa con las otras células, digamos, de su alrededor, o su vecindario, lo que se llama eso. Entonces, esto se utiliza mucho en general, los autómatas celulares, en modelamiento dinámico, por ejemplo, en ecología, para modelar ecosistemas y sistemas complejos. Entonces, acá pues hay varios tipos de vecindades. Propuestos como por diferentes personas, esta es como la de von Neumann, entonces es como que la célula, sus vecinos son solo los cuatro de al lado, ya estos no cuentan, digámoslo así. La de Moore, que es como los nueve, o sea, también se cuentan en diagonal, ¿cierto? El desplazado, que son solo los diagonales, el asimétrico, el von Neumann y el de Moore juntos, digamos. Y hay ya derivaciones del de Moore y el por radios, entonces este es radio 2, pero entonces pueden haber radio 3, 4, 5 y así. Claro, entonces en la época de John Conway, lo proponen como pues iniciando la computación, ¿no? En estos megacomputadores, entonces él comenzó a hacer este juego precisamente buscando qué. Como responder estas preguntas, como es la evolución impredecible, cómo puede precisamente alejarse de los 29 estados que propuso von Neumann y tener solo realmente dos estados, o sea, la unidad mínima de información que sería 0 y 1, o sea, un bit, prendido, apagado, y precisamente quería saber si se puede reconocer de antemano qué configuración, digamos, inicial puede evolucionar a futuro, o sea, cómo va a evolucionar sin saber, digamos, cuándo se va a detener. Literalmente sí es impredecible. y si precisamente pueden emerger dinámicas y patrones complejos de computación desde reglas simples. Entonces, él tenía algo, entonces a través del tablerito del Go fue que comenzó como a hacer el juego, él mismo como análogamente. Ya posteriormente pues sí lo corren en un computador y esto, pero entonces las reglas básicas que tiene el juego son estas cuatro reglas, ¿no? Que la idea es como que medio se las aprenden, y es que si una célula tiene menos de dos vecinos, muere por soledad, digámoslo así, que si una célula tiene dos o tres vecinos, sobrevive, digamos, a la siguiente generación, que si ya tiene nueve o pues más de tres vecinos, muere por sobrepoblación, y si la célula está muerta y tiene tres vecinos, como que nace, ¿sí? Entonces como que sería como la idea de la reproducción, ¿sí? No sé si tienen dudas ahí. Más de tres, y al mismo tiempo más de tres genera reproducción y muerte. ¿Qué? Ah, sí, aquí es más de tres, sí, más, si está viva y tiene más de tres, muere por sobrepoblación. Pero si estaba, digamos, si no existía, okay, y tiene más de tres, ahí sí nace. Pero ahí no se genera automáticamente. Cuando ¿cómo? Nace ya muere. ¿Cómo? O cuando nace, ¿quién muere? Cuando nace esta, pues toca ver las configuraciones. Entonces esto es como por pasos discretos. Cuando nace la 4 volvería al estado 2. ¿Cómo? Volvería al 2. Depende de las configuraciones, porque entonces ya igual más adelante lo vamos a ver, que es cómo realmente funciona esto, que es por tiempos. Entonces la generación 1 es el tiempo 1, digámoslo así. El tiempo 2 es la generación 2, ¿sí? Entonces es como por tics, que se llama como en estos temas de simulación, pero bueno. Y entonces, después de esto, John Conway le escribe como a un escritor matemático que pues tenía como publicaciones de juegos de matemáticas, como unas revistas de juegos de matemáticas, y le dice, ve, yo creo que le puede interesar este juego, se lo manda y lo publica, se vuelve un juego muy muy famoso, tanto que la gente entonces comienza a tratar como de catalogarlo, porque comienza a identificar que hay como patrones muy interesantes que comienzan a emerger ahí. Entonces, pues eso, Robert Wainwright crea como estos seis categorías de lo que pueden, digamos, surgir en este juego, que ya lo vamos a ver. Igual, entonces, el tipo 1 es eso, lo que se llama de naturaleza muerta o still life, que son patrones que no cambian en el tiempo, o sea, que permanecen constantes. Tipo 2, que son osciladores, que se repiten bajo una serie de iteraciones. Tipo 3, que son naves espaciales, que son osciladores que se desplazan. El más famoso se llama glider, por un tema de asimetrías en matemáticas, pero bien. El tipo 4, que son disparadores de gliders. El tipo 5, que son caóticos, o sea, tienen comportamientos erráticos y pueden, digamos, terminar en uno de los estados anteriores, o pueden precisamente mantenerse con ese comportamiento como errático, digamos que para eso también se usan a veces como para simular gases o cosas así. Y el tipo 6, que es el, como, pues el más interesante a mi parecer, que son precisamente como los realmente como complejos impredecibles, que son patrones que sí tienden a ser reconocibles en algunos momentos, pero son imposibles de predecir, digamos, si van a terminar en alguno de los anteriores o van a continuar. La única forma de saberlo, pues, es mantener corriendo la simulación. Entonces, lo interesante de esto es que esto describe cómo es imposible, digamos, también en muchos factores de la complejidad, la impredecibilidad. Entonces vamos a ir acá a ver. Vamos a ver unos. Entonces, bueno, aquí esta es una paginita que les recomiendo que se llama Conway Black. Y aquí entonces voy a dibujar, por ejemplo, un patrón de los still life, que sería bajo esas mismas reglas, digamos, este cuadradito, si yo le doy play, ¿sí? Fíjense que acá este es el tiempo, es como las generaciones, y entonces aquí pues se va a mantenerse siempre así. Diferente a entonces los que seguían, que eran los osciladores. Entonces, uno de los osciladores como más famosos son estos tres. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar? Se quedan a los lados que parecen los de arriba. Ajá, se van a hacer así. Entonces, se va a mover así. ¿Sí? Ya el glider es como muy famoso, es casi, es el icono de hecho de Jaco. Y pues es este de acá, si ¿sí lo ven? Es ese mismo, entonces ese lo que hace es que se va a mover, o sea, va a replicar como su patrón y se va como a desplazar, ¿no? Ya caóticos, digamos, podrían ser como... Ah, bueno, los disparadores de gliders, está otro acá, esta página, digamos, no puedes llegar a esta página acá en catálogo y luego aquí en síntesis. Entonces, aquí hay como un listado de los que la gente va encontrando. Entonces, esto claro, se volvió como tan importante que hay un montón de patrones que se pueden dar cuenta que la gente va encontrando a través de jugarlo. Entonces fíjense, bueno, aquí están los spaceships, que pues ya vimos el glider. Aquí hay como eso, como los disparadores. Entonces, hay un montón. Pero entonces podemos ver, digamos, de pronto este. Si se dan cuenta entonces cómo al interactuar, ¿no?, van generando gliders. Entonces, lo interesante es cómo este va haciendo como un recorrido, ¿no? Llega acá, tiene para allá y va generando como esos recorridos. Bueno, ese es como el disparador. El caótico, pues, eso puede ser como más comportamientos erráticos. Digamos, fíjense que pueden haber como momentos acá donde no se identifican muy bien los patrones. No sé, voy a tratar de hacer, ¿vale? Pues puede ir generando así como una serie de patrones, pero al final y al cabo, pues pero sí, que entonces termina en uno de los otros estados, como ese sería el otro. Y el último, pues eso, ya la idea es eso, probar como cuáles, digamos, acá no se ha identificado como tal alguno, sino precisamente porque tocaría correrlo hacia el infinito, pues, para saber identificar cuáles. Listo. Entonces, para eso es como importante entender como a partir de, pues eso, como una serie de, también como reglas simples, interacciones simples, vienen sistemas cada vez más complejos, ¿no? Entonces, complejo entendido, o sistema complejo entendido, como eso, como que son indeterminados, impredecibles, irreductibles, no mecanicistas, ¿cierto? Entonces, pueden tener también comportamientos globales emergentes, y pues de abajo, digamos, como ideas de la termodinámica y de dinámica en general, pues está como este concepto que es muy bello, que se llama justo al borde del caos. Entonces, claro, cuando ya es muy caótico, pues se termina al final, se disipa como ya lo vimos. Pero cuando se queda acá justo en el borde, ya es lo que se entiende también como el tema de la vida, ¿no? Como de aquel sistema que es adaptativo, es impredecible, va evolucionando y que precisamente se aleja del equilibrio, que ya lo vimos como lo que llamaban la naturaleza muerta, ¿no? Entonces, por ende, pues esto junto con lo de John Langton también fue un ingeniero de sistemas del Instituto de Santa Fe, donde también, digamos, se puede decir que es una de las cunas del nacimiento de las ciencias de la complejidad, que él propuso también como unas hormigas que evolucionaban en una simulación. Entonces, ¿cómo se llamaría el padre de la vida artificial? Lo interesante de todo esto con los autómatas celulares es que, por ejemplo, pueden replicar patrones de la vida en general, entonces, o fenómenos de sistemas complejos que van metiendo adaptándose. Esto es como también autómatas celulares que precisamente pueden, a través de reglas muy simples, replicar esta reacción BZ, que es una reacción química que va como cambiando en el tiempo por simplemente cómo va modificándose. Esto también lo estudió mucho Alan Turing con un concepto que se llama reacción-difusión. Pero más adelante lo vamos a ver. Y lo interesante es cómo estos patrones se pueden ir como encontrando en diferentes, no solo digamos en el juego de la vida, no solo en la reacción BZ, sino por ejemplo también la distribución de proteínas en las células de sapo. Que es como esto. Esto es como ya un videito real. Entonces se puede comprender que eso, que entonces de dónde pueden emerger o surgir estos patrones y estos comportamientos, ¿no? Porque es como, bueno, ya están entonces las teorías, pues tanto de Karen Barat como de Vlad Coveral, que son como físicos, que hablan precisamente, y también desde las ciencias de la complejidad, de cómo los sistemas a través de unidades interactivas generan eso, como una emergencia de comportamientos globales y van teniendo como unos feedbacks, pues como unas realimentaciones positivas o negativas frente a un entorno también impredecible y cambiante del cual hacen parte, y pues se van como adaptando, ¿no? Entonces, como esos patrones literalmente también son emergentes, pero se van como coagulando, configurando a lo largo como del tiempo. Pero entonces eso lo podemos ver en múltiples, digamos, formas de vida, patrones. Entonces están, por ejemplo, como las hormigas también se autoorganizan y generan como patrones, como balsas, ¿no? Esas balsas pueden durar un montón de tiempo en el agua, lo mismo puentes, ¿no? Entonces sus propios cuerpos son módulos, generan como patrones cada vez más grandes. También eso, pues, a través de reglas como muy sencillas, ¿cierto? Se pueden generar también simulaciones de nidos de hormigas. Entonces, por ejemplo, se puede ver cómo es la comunicación y entre más individuos haya, digamos, en la población, pues más complejo se vuelve también el sistema, pero a la vez también como que optimiza las tareas, ¿no? Entonces, entre más aumenta la población, solo con estas cuatro reglas se puede generar un comportamiento muchísimo más complejo. Eso es, de hecho, eso está en el logo, es como uno de los ejemplos, lo pueden ver ahí, que está como programado. Eso. Entonces entendemos como también esa idea de campos de interacción, o campos de interacción, que ya es como otro concepto, y eso lo plantea mucho con un libro muy lindo de Donna Haraway, que se llama Cristales, Tejidos y Campos, y habla sobre todo del campo de la embriogénesis. Entonces, cómo los embriones, digamos, en el proceso de la embriogénesis no hay como tal un plan o algo determinado, digámoslo así, o sea, como que no, como que cada célula no actúa de manera aislada siguiendo como un plan predefinido, sino que al final como que se van comunicando y se influyen mutuamente a través como de gradientes químicos, ¿no? Entonces podemos ver eso, cómo a través de pequeñas reglas, pequeñas como interacciones que se va adaptando a la vida, pues puede ir surgiendo de sistemas cada vez más complejos y organizados. Esta idea, digamos, se lleva mucho más lejos. Después, curiosamente, luego se inventan como el juego de la vida en una dimensión. Una dimensión sería ya no en un plano como una cuadrícula, sino simplemente en una línea. Entonces, eso se lo desarrolla Stephen Wolfram. Y entonces, él plantea cómo, digamos, se puede iniciar con esta línea y luego yo puedo poner otra línea abajo y otra línea abajo. Entonces, son como estas reglas. Entonces, si está así, entonces pasa esto. Si está este acá, pasa lo otro. Entonces, va como generándose una transcripción de esta línea a esta otra línea. Que eso entonces es como la idea de codificar, ¿no? Codificar y decodificar. Entonces, como a través de ese proceso de codificar y codificar, se va produciendo nueva información. Y esa nueva información, como precisamente va generando nuevos patrones, ¿no? Entonces, él decía, como de reglas binarias muy sencillas, se pueden producir patrones extremadamente complejos e irreductibles. O sea, no se puede saber qué va a pasar a continuación a menos de que se haga el proceso. Entonces, el tiempo no es que esté prescrito, sino que se va produciendo, ¿no? Entonces, el universo, que también como que se liga a la idea de la biología de Maturana y Varela, de que el universo también es como autopoyético, ¿no? Entonces, de esto surgen como diferentes patrones. Esta es la regla 110. Esa me parece muy linda. Entonces, es como, esto es lo que sigue. Entonces, siguiendo solo esta regla, pues se pueden generar este tipo de patrones, y se dan cuenta, es como medio fractales. Hay un montón, o sea, dependiendo de qué regla se use, pues pueden generarse muchísimos patrones. Y si se dan cuenta, este como que les parece. Raíces. Como raíces, ¿cierto? Y si lo volteáramos, árboles. Como planta, ¿cierto? Ah, bueno, aquí hay otro. También está eso, como los triángulos de Sierpinski. Entonces se puede ver eso, como también al cambiar pequeños factores de reglas, ¿no? Pueden generarse mutaciones en el código y por ende se puede expresar ese código de maneras diferentes. Entonces también lo vemos como en el tema de la especiación, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta este ejemplo de cómo pueden tener, digamos, como antepasados parecidos, pero a través de cambios en el ambiente, adaptaciones, mutaciones, pues claro, se va diversificando y adaptando para un entorno. Entonces también se entiende que el mismo código se adapta, ¿no?, a un contexto. Entonces, bueno, aquí igual vamos a ver NetLog un momento. También está en la web, pues para quienes no pudieron recordar cómo descargarlo. Y entonces es esta simulación. Así. Donde pues podemos ver, por ejemplo, la conformación de ese juego de Wolfram. Donde es la regla es la 1635. Podemos ver cómo pues, pueden surgir diferentes variaciones, ¿no? ¿Sí, cómo los patrones? Sí. Ah, sí, o sea, las reglas son como literalmente escoger como esta línea con el puntitos, y lo que él tiene un libro gigante de puras reglas, o sea, como de explorar, entonces, ¿qué pasa si tal? También, digamos, se puede mirar como aleatoriamente, como cada, entonces, fue realmente el número de la regla, fue como la fue corriendo, como fue variando, un tema de combinatoria. Entonces, sí, aquí se puede ver eso, como si está, o sea, esto que pasa. Entonces, si está así, entonces no es nada, ¿cierto? Si cumple con esta, ¿qué pasa? Y así. Entonces, va transcribiendo como las reglas ahí. Eso. Y bueno, y que, entonces lo interesante de esto es cómo hay muchas personas que se dedicaron a explorar, por ejemplo, ya entendiendo que podían haber patrones emergentes, autoorganización, todo esto que pasa así, se usa también para computar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si se hace un computador en el juego de la vida? Entonces, también se desarrolló. Entonces, es una máquina de Turing, digámoslo así, donde eso, hay como memoria, ¿cierto? Todo esto. Entonces, ¿cómo a partir de eso? De reglas simples, pues, también es un reloj digital. Y lo más interesante, es como lo que más me gusta a mí, es que se hizo un juego de la vida dentro de un juego de la vida, dentro de un juego de la vida. Entonces eso, ¿cómo se autoorganiza el sistema, ¿no? Para producir, como a partir de reglas muy sencillas, sistemas cada vez más complejos? Y pues va al infinito, ¿no? Entonces es también como la idea de lo fractal, de la complejidad, ¿no? Entonces también se puede eso, entender como si esto va hacia el infinito informacionalmente, pues informacionalmente también se podría aplicar como esta idea en el universo. Como que el universo es también, pues, y eso es lo que habla entonces ya Vlad Poderal, que es un físico cuántico de la información, si ya no sé, que lo que él plantea es como el universo es un computador cuántico, que se va reproduciendo y van emergiendo patrones según las configuraciones. Y eso es muy lindo porque igual se mezcla con otra idea de otro físico que se llama John Wheeler, que plantea que también hay como universos dentro de universos. Entonces la idea de que dentro de un agujero negro, digamos, se puede producir otro universo, pero con otras reglas un poquito variadas. Entonces, ¿cómo pueden emerger nuevos patrones dentro de otro universo solo al cambiar como unas configuraciones de interacciones muy pequeñas? Y eso es lo que también se llama el fine tuning, o como la... ¿cómo se llama eso? Bueno, como el ajuste fino de interacciones y de relaciones. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el quark ya no tiene tanto, sino, digamos, como de masa tanto, sino otro? Bueno, y así. Entonces, la idea es como ir pensando en cómo esos patrones se pueden ir replicando y qué... del contexto puede propiciar o no una serie de comportamientos. Esto también se aplica mucho a la idea de autoorganización social, en el sentido de cómo esas interacciones dinámicas, pues evolutivas, se expresan tanto en la forma como en sus comportamientos. Entonces también hay como el entendimiento, esto también rompe con la idea de que hay sociedades como naturalmente jerárquicas o naturalmente, ¿sí? Por ejemplo, esto también lo rompe con un estudio que hizo Robert Sapolsky con unos babuinos, que habla de cómo se creía que los babuinos tenían una estructura social jerárquica por naturaleza, pero hubo un accidente donde los babuinos como que comieron como una carne contaminada, y como era pues como muy patriarcal y jerárquica, los machos alfa comían primero, fueron los primeros en morir, y luego los babuinos que quedaron comenzaron a cambiar las dinámicas, su estrés como que se redujo, entonces comenzaron a comportarse ya como bonobos, y los bonobos son los que resuelven como todos sus conflictos a través del sexo. Entonces eso. Y entonces podemos identificar cómo toda esta serie de patrones, por ejemplo, se puede también llevar al vuelo de aves. Esto también es como una simulación clásica, que de ahí viene el concepto de fenotipo y genotipo y cómo se aplica a la computación. Entonces es el F-tipo y el G-tipo. Y eso entonces puede usarse también para eso, para esto es como mi tesis de grado de la universidad, donde pues eso se hizo como una simulación a partir de esas reglas simples de un ecosistema, y como a partir pues de esas pequeñas reglas, ¿no?, se puede derivar pues ya como en todos estos comportamientos complejos emergentes, y un poquito como con la idea del juego que hicimos de qué pasa si como que se rastrean los movimientos, pues qué traza se deja, ¿no? Bueno, esto ya es como para la idea un poco como más hacia la arquitectura, de cómo se puede como plantear ya otro tipo de organismos que surgen de los mismos comportamientos. Bueno, esto también se aplica, por ejemplo, a otros sistemas autoorganizados complejos, que es como el blob, que es el modo fango, no sé si lo conozcan. Entonces, es precisamente como un modo que no tiene un cerebro central, pero aprende, intercambia conocimiento, encuentra los caminos más cortos. Con ese también se hizo la planeación, creo que de uno de los recorridos del metro de Japón. Entonces es como lo que se llama un cerebro líquido, más o menos. Y también, digamos, como que al extraer una serie de reglas, pues también se puede generar como las simulaciones de este organismo. Y encontrar como los caminos más cortos. También entonces está lo que les decía, el crecimiento diferencial a partir de lo que estudió Alan Turing, que es como lo de la difusión, la reacción difusión. Entonces, como a partir de eso, esos algoritmos complejos, digamos que no son lineales, pueden como devenir y replicar una serie de patrones que pues vemos como en la vida constantemente. Y esos también, entonces, los patrones que les decía, de reacciones químicas que se estudiaron en Turing. Todo esto es como en el computador, y como a partir de las reacciones químicas se pueden ir generando como los diferentes patrones. Entonces, como la autoorganización también es una emergencia de dinámicas y relaciones. Y esto se aplica entonces como a como un resultado, entre comillas, que tuvimos en un laboratorio creativo que se llamaba Otras Pequeñas Formas de Vida, donde estuvimos Juan y Manuel, donde se hizo precisamente como estas esculturas, buscando encontrar que como el fenotipo de un código de ADN y unas bacterias que pues lastimosamente no pueden crecer aisladas en cajas Petri, pues no se puede ver cómo crecen. Y se hizo como una traducción de su código de ADN a binario y de binario al cuerpo de la vida, pues ya les muestro igual como el proceso. Eso se hizo en un programita que se llama Grasshopper, ahí va como creciendo, y pues esta esculturita de nuestro sistema. Entonces, el proyecto, pues aquí estuvimos, aquí está Juan, también estuvo Cuerpo Gen con Juan Anzola, Manuel, yo, Natalia. Y entonces la idea era eso, tomar como una muestra, digamos, como del suelo, de cuáles eran las bacterias que habían ahí, eso de cada uno de ellos. Luego eso se pasó como un proceso de metabarcoding, que es como pasar todos, como las bacterias no pueden crecer en la caja Petri, no se puede como aislar, entonces lo que toca hacer es como secuenciar todos los códigos de ADN que hay ahí, y luego buscarlos en como una biblioteca abierta de códigos de ADN, que es el del National Library of Medicine. Entonces uno mete como el código de ADN acá, lo como el gen que especifica seguramente como que podría ser esa bacteria, que es el genoma de 16S. Y ahí, entonces a través de ese proceso, pues eso, se ponen estos cacharritos y claro, entonces muestra como cuáles serían los, cuál sería como el genoma, ¿no? Y a partir de ese como semilla inicial, característica de la especie de bacteria, pues claro, para entre comillas como ya en el proceso artístico ver cuál sería su forma, pues se hace esa traducción de cada uno de, digamos, de los aminoácidos, de los de la N, pues se traduce a binario. Y cómo eso pues se puede distribuir en una matriz y esa matriz luego puede dar como un resultado del juego de la vida. Entonces digamos que se va como aumentando la generación, se va grabando y se va aumentando como en tres dimensiones, precisamente para pues, resultar como en esta estructura. Entonces esa es como la idea hasta ahora. La idea entonces ahora es como que podamos hacer como este juego inicial y replicar un poco como estas ideas. No sé, igual si tengan dudas, preguntas, comentarios. Estaba en un Wix, pero yo no sé si todavía está como abierto. Y es que Wix, como es un realmente, no. O sea, no sé. Sí. Igual desde Micropía, si queremos como retomar todos esos documentos y como ya tenerlos en los espacios. No, es muy interesante lo de las reacciones o signos aleatorias. De hecho, sí hay como una teoría en neurociencias que dice que pues, todo el mundo sabe que bueno, las neuronas están conectadas y tal, por ejemplo, las neuronas hay como ciertas oscilaciones de concentraciones de calcio y tienen el mismo comportamiento. Entonces, desde ciertos lugares donde se van a liberar transmisores, no sé qué, se necesita que ingrese calcio a la célula y esos ingresos son como que se dispersan oscilatoriamente a través del espacio celular y dependiendo de la frecuencia y de la amplitud de esas oscilaciones, la respuesta a la neurona es distinta. Eso es algo muy poco estudiado en realidad, porque pues casi nadie se preocupa por eso, sino que todo el mundo está pendiente de qué tan eléctrica es la neurona y qué tanto transmisores dispara. Pero digamos que hay un tipo que habla sobre cómo la neurona está codificando la información en segundo plano a través de esa situación de calcio. Entonces, muy interesante. Sí, bueno. Sí, igual, bueno. No sé. ¿Cómo comenzamos un poquito tarde? Entonces la idea es que si quieren pues háganse como en grupos y la idea es que se les va a pasar esto y que reconozcan pues como que hagan el ejercicio inicial de John Conway, entonces como análogamente. Aquí yo tengo igual las respuestas de lo que puede surgir de los patrones que están acá. Entonces la idea es eso, como jugarlo inicialmente. Aquí tienen como, entonces les va a dar esta hojita, tiene como una semilla inicial y les va a dar como marcadores borrables. Entonces la idea es que ustedes piensen como cuál sería la siguiente generación. ¿Listo? Eso. Hay dos. El segundo lo vamos ya a jugar como. Pues vamos a hacer como esta misma cuadrícula ya en el piso. Y la idea es que lo vamos a jugar como está en el piso. ¿Listo? Entonces, si quieren acá. ¿Listo? Si quieren, sí. ¿Está pasando bien, pues? Sí, porque. No, pues. Ah, si quieren, les dejo las reglas acá también grande. Sí, o sea, ustedes son como un equipo y otro equipo.